Las inundaciones no han lugar, hay tenemos un caso concreto de que pasó en Wuhan, tiene también que ver con el gran rey de humedales que se hicieron en las zonas de la que la humedad tiene un gran poder de contener, sino que ahora va a pasar de aquí a Wuhan. Thank you. Thank you.